los que en su decadencia la violencia les moldea, háganse una idea, aquí intentamos hacer que el que alterque no se acerque a nuestra aldea. No van a encontrar pelea, les digo. Es poca cosa sacar la faca, saco de farla, pero quién sabe quién está dispuesto a clavarla. Eres el cobarde que se malienta y desenvaina exclusivamente cuando la tormenta maina. ¿Crees que si no eres valiente no habrá quien te respete? Cuando el ambiente se caliente, vete, que de repente emergentemente se te mete. Enfrente siete y pregúntate mañana, ¿mereció la pena? Te dieron traca, te dieron traca, que se te han quitado las ganas. Tienes la cara llena, los bultos de tu cara hoy condenan tu resaca. Wow, será por falta de afecto, las palizas que dan, créeme, ya tendrán su efecto. Boomerang, deja que así se resuelva, a los que hicieron daño hay que dejar que la vida se lo devuelva. Con el paso de los años, sin embargo, alimentan tu odio, esos perdidos sin infancia, es obvio que les falta sustancia. Yo con constancia los parodio, evitando el agobio de su arrogancia. Wow, tú deja que les apetezca salir de pesca, buscando que alguien les ofrezca fresca, fresca, a esos macarras que ahora visten Bershka. No es por motivo económico, cuando mueven tarjetas les parece muy cómico lo de reventar tarjetas. Y al final les va a caer la realidad, y es que todo ser en declive inclusive recibe de lo que da. Y quieren respeto, eso ya es la gota que colma. Algunos quieren tener la fórmula, ser dueños de la forma, de enderezar la juventud en una edad temprana. Y los niños no comprenden el dogma de prevenir su mañana. No, quieren buscarse una fama que no aceptarán el precio a pagar. En disguayase, ráfaga de ragamuffin para el bad boy que confunde respeto con miedo y no quiere aprender. Ráfaga de ragamuffin para el bad boy, y al final le va a caer un buey. Ráfaga de ragamuffin para el bad boy que confunde respeto con miedo y no quiere aprender. Ráfaga de ragamuffin para el bad boy, y al final le va a caer buey. Si se huelen problemas tienen un plan sencillo, dos muelles en el talón y siete en el bolsillo. Creen que no tienen nada que perder, banda armada con mirada de Lucifer, van defendiendo su terreno, perdonando vidas. Depende de dónde provenga y dónde resida, concienciar a polis una batalla perdida. Van sin mirar al que no es similar al genocida. Bad boys usan violenta defensa contra la ofensa, y no es excusa haber tenido infancia muy tensa. No saben que el respeto y el amor también se ganan, y los niños no ven la recompensa de prevenir su mañana. No, quieren buscarse una fama que no aceptarán el precio a pagar. En disguayase, ráfaga de ragamuffin para el bad boy que confunde respeto con miedo y no quiere aprender. Ráfaga de ragamuffin para el bad boy, y al final le va a caer un buey. Ráfaga de ragamuffin para el bad boy que confunde respeto con miedo y no quiere aprender. Ráfaga de ragamuffin para el bad boy.